del fallecimiento de nuestro escritor y naturalista, podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esta es otra pequeña colaboración que tiene que ver con ese sentido de, a través de los códigos QR en el museo, tratar de llegar a mucha más gente y que Hudson definitivamente tenga voz. Bueno, muchas gracias por tu atención. Como siempre, Atilio, un gusto estar en Hudson en el aire y nos vemos en una otra emisión de este programa que tiene como objetivo difundir la vida y obra de Guillermo Enrique Hudson. Cada 20 de septiembre se festeja en la Argentina el Día del Caballo Criollo, en honor a la llegada a Nueva York en 1928 del suizo Aimé Schifferi, cabalgando desde Buenos Aires con sus caballos criollos, Gato y Mancha. Este acontecimiento tuvo gran repercusión en nuestro país y aún hoy se lo recuerda con nostalgia la proeza del jinete suizo. Pero existe una historia más reciente del jinete Eduardo Discoli, jinete de los pagos de Santa Lucía, provincia de Buenos Aires, quien quiso emprender una ardua travesía a través de los distintos lugares del mundo, tal cual lo hiciera Aimé Schifferi. Su aventura comenzó el 28 de julio del año 2001, cuando partió de la ciudad de Buenos Aires con sus tres caballos criollos, el Chajá, el Chalchalero y el Niño Bien, atravesando toda América. Al llegar a Estados Unidos, le regalaron un caballo de raza Mustang, bautizado como Jerónimo. Desde allí cruzaría el Atlántico en avión para arribar a Ámsterdam, Holanda, e iniciar el recorrido por Europa. De esta proeza nos enteramos por una carta escrita del cónsul argentino en Atlanta que rescató el Rincón Gaucho y que dice así. En julio del año 2005, residiendo en Atlanta, Estados Unidos, me tocó como cónsul argentino el honor de recibir a la vera del camino el paso de un gaucho argentino, el doctor Eduardo Disco, quien llegó cabalgando desde Buenos Aires también con dos caballos criollos, el Niño Bien, pariente de Mancha, y el Chalchalero, y un tercer caballo norteamericano de raza Mustang, denominado Jerónimo. El reconocimiento a su paso fue extraordinario. Tan es así que en la localidad de Plains, Georgia, el expresidente Jimmy Carter y su esposa salieron a recibir al gaucho, quien apareció con su típico atuendo y la bandera argentina, que lucía radiante como nunca. El intendente de Plains le entregó las llaves de la ciudad, que pasó a la colección de cientos de condecoraciones y títulos que Discoli recogió a su paso. De más está decir la sorpresa de algunos compatriotas residentes en el lugar al ver pasar al tranco corto a los nobles caballitos criollos, jineteados por uno de los nuestros y llevando una bandera que tocaba más que nunca en sus corazones. Esta situación se fue repitiendo a lo largo del recorrido que realizó Discoli en la etapa de Buenos Aires a New York de 21.500 kilómetros, que fue solo una parte, ya que continuó con su cabalgar ingresando a Europa Central para seguir por Grecia, Turquía y otros países, hasta completar un trayecto de más de 34.000 kilómetros en diciembre del 2009 en la frontera entre Israel y Egipto. La epopeya del gaucho argentino, el doctor Eduardo Discoli, al cabalgar esa increíble distancia, atravesar 38 países en 8 años, junto con su fiel caballo criollo, el Chalchalero, el Niño Bien, recordemos que había quedado en Texas por una enfermedad, fue poco difundida en nuestro país, donde nunca se aprovechó esta hazaña, mayor que la del profesor suizo Schifferi, para promover el tesón, la resistencia y la calidad de nuestra noble raza caballar. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Es de esperar que alguna vez se rescate la figura del chalchalero, indiscutido récord mundial de larga distancia, y que se repatríen sus restos desde Israel para colocarlos junto a los de Gato y Mancha. Sería un homenaje más que merecido a esta hazaña y a nuestros más tradicionales valores. Para recordar ahora a Gato y Mancha, esta canción de Carlos Linares. Esperamos poder algún día cercano escuchar otra bella canción sobre el chalchalero y Eduardo Díscoli. Salió de Buenos Aires un gaucho gringo llevando los buenos pingos. Recorriendo caminos, todo fue cancha pa' los bravos Gato y Mancha. Del pago a Nueva York, allá se fueron nuestros bravos parejeros. Solanet fue formando en el cardal esta raza colosal. Ayacuchos sos cuna de tradiciones y de criollos redobones. Malaya, qué coraje han demostrado esas glorias del pasado. Quinientas cuatro etapas, casi sin tregua, 4.300 leguas. Lindazo gaucho gringo, qué gran hazaña cruzar ríos y montañas. Gato y Mancha han quedado por la victoria grabados en nuestra historia. Ayacucho sos cuna de tradiciones y de criollos redomones. Y el 21 de septiembre también es el Día del Estudiante. ¿Y saben por qué se eligió esa fecha? ¿Por qué? Nos tenemos que remontar al año 1902, cuando un estudiante, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, llamado Salvador de Benedetti, con solo 18 años, propuso que en su facultad se celebrase el Día de los Estudiantes, el 21 de septiembre, como homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué tiene que ver el padre del aula con esta fecha? Es que el 21 de septiembre de 1888, sus restos mortales llegaron a Buenos Aires, luego de ser repatriados desde Asunción, donde había muerto el 11 de septiembre. La idea del estudiante de Benedetti luego sería un arqueólogo de renombre famoso en su facultad, y en otras facultades fue impulsada. Luego, los primeros 21 de septiembre estudiantiles se limitaron a actos universitarios. La misma fecha se eligió en el primer Congreso de Estudiantes Sudamericanos, celebrado en 1908 en Montevideo. Las celebraciones comenzaron a ampliarse a excursiones y baile de estudiantes, pero es en la década del 50 cuando se sumaron las principales ciudades del país y se popularizaron los picnics al aire libre. Las actividades por el Día del Estudiante llevan más de un siglo de vida y ojalá, ojalá sigan por siempre dando ánimo y valor a la maravillosa tarea de ser estudiante. ¡Vamos, estudiantes! ¡Feliz día! Hola, Tilio. Hola, oyentes de Hudson en el aire. Les cuento que el martes pasado, el 21 de septiembre, que fue el Día de la Primavera, del Estudiante y de la Sanidad, estuvimos en el Museo Hudson, un día realmente espléndido. Muchos árboles han comenzado a brotar, otros ya están floreciendo. El aromito está poniéndose precioso, el ombú tiene brotes verdes nuevitos preciosos también. El sakura tiene muchísimos cerezos que están empezando a pintar. Desgraciadamente apenas se ponen colorados los pájaros se los comen, así que no es muy fácil ver los cerezos del árbol japonés. También estuvimos en el rancho haciendo unas actualizaciones. Fuimos agregando algunos códigos QR que son un enlace a la página web Hudson Cultural Natural para ampliar el contenido para los visitantes que tengan interés en saber un poquito más sobre quién es Hudson, sobre la historia del museo, sobre la obra de Guillermo Enrique Hudson. También hay uno que enlaza al canal de YouTube de Hudson Tiene Voz, así que desde ahí se puede acceder también a los videos. Y bueno, todo esto es como algo nuevo, como para que la gente cuando viene de visita pueda encontrar nuevas herramientas para ampliar lo que sabemos sobre Guillermo Hudson. Con respecto al Día de la Primavera, como decía, fue un día realmente hermoso y espléndido. Se estuvo trabajando toda la jornada en mejorar el parquizado, así que está el pasto cortito, muy lindo para visitar. Y esperamos, bueno, el fin de semana tener unos lindos días para que a partir de ahora la gente pueda acercarse al museo a pasar la tarde y a conocer un poquito más sobre Guillermo. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima. Somos lo que nos dejó el ayer, lo que nos regala el tiempo fiel, un puñado de sabidurías que la patria tuya y mía tienen ganas de crecer. El sábado 18, es decir, este próximo sábado, vamos a tener a las 15 la presentación de un trabajo que presenta, entre otros, María Rosa Mariani, que se llama Entre el Spanglish y el Ingleñol, en el marco de la tercera jornada de historia regional del antiguo Pago de la Magdalena, ¿no? Ajá. El Pago de la Magdalena era el proto partido de Quilmes, iba del Riachuelo hasta Magdalena y ocupaba toda la zona sur del actual conurbano. Y después, bueno, se fue desmembrando con la fundación de distintos partidos, Lomas de Zamora, Ensenada, bueno, Almirante Brown, Bransen, San Vicente, y quedó reducido Quilmes a lo que es hoy, que es prácticamente una cuadrícula completa de todo el territorio en donde casi no hay lotes baldíos. Así que con el pulmón de manzana se logra llegar a un mínimo de espacio verde. Pero bueno, toda esta historia del pago de la Magdalena, que son 5 siglos, es muy rico, estas actividades que organiza la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, ¿no? Liderada de alguna manera por Charlo Agnelli, es realmente interesante. Y bueno, este sábado la vamos a tener a María Rosa Mariani hablando de Hudson en términos lingüísticos. Revela su identidad, muchísimas modificaciones lingüísticas en su literatura dan cuenta de su identidad nacional. Vemos que a 100 años, casi 100 años de su desaparición física, sigue siendo un tema de debate y está presente en muchos ámbitos, fundamentalmente la relación de la cultura a la cual pertenece, su identidad y cómo se reflejan ambas en el lenguaje de su discurso. Hace unos pocos meses, en la prensa publicaban que no es argentino porque escribió exclusivamente en inglés. Todos ustedes saben que nació de padres americanos. También se dice desde la academia que el considerarlo un escritor argentino es tal vez mérito de las traducciones que están plagadas de criollismos, errores gramaticales, que intentan imitar el hablar del gaucho. Y también recomiendan la lectura de los originales porque dicen que Hudson, a quien me permito llamarle Hudson cuando hablo en español, tenía un inglés soberbio y que el tono criollista se lo dieron los traductores, y recomiendan la lectura de los originales, al tiempo que cuestionan el lugar que oportunamente le otorgaron en la literatura argentina figuras como Borges. Borges, que nunca sabremos si dijo que él era un inglés chascomucero, o como yo digo, que él escribía en un inglés chascomucero. Hasta casi algunos podrían decir la lengua de Gaturro. Borges sostenía que La Tierra Purpúrea era un libro más nuestro que una pena, que habría que restituirlo algún día al purísimo criollo en el que fue pensado. Y no es casual, él sostenía que traducía, y cómo no iba a traducir y pensar en español, en criollo, si hablaba del poncho, el pulpero, que no tienen equivalente en inglés, hablaba del rancho, que es distinto de la palabra ranch house, que sí existe en inglés y que es un chalet, o estancia houses, que son distintas de farms, granjas. Fernando Pozo coincide con Borges y dice que, aunque lo escribió en inglés, está seguro de que lo pensó en nuestro idioma. Y tampoco se equivocó, porque sería iluso pensar que los diálogos entre Dona Nata, la señora del portero, y su hijo Medardo los hubieran dicho en inglés para que él los transcribiera en su obra, o que los soldados de Urquiza que los robaron los caballos también se hubieran comunicado en inglés. Por otra parte, tenemos a Ezequiel Martínez Estrada, que descarta toda posibilidad de que Hudson tradujera. Y más aún, se aventura a decir que había un tono de extranjería en su inglés, que con los años el idioma que aprendió de chico, el inglés, su lengua uno, se fue borrando por falta de ejercicio hasta hacerse muy difícil hablarlo. Entonces, es así como parte de la academia sugiere volver a los originales. Yo retomé parte de una investigación hecha tomando como base Allá Lejos y Lombú, La Tierra Purpúrea, Mansiones Verdes. Me faltó la imagen de la Era de Cristal y de Inglaterra de a pie a Footing England. En su momento, se me fue, a sus lectores ingleses, ¿quiénes eran los serenos? Las lavanderas, washerwomen, lavanderas. Charke, que explica qué es. O, por ejemplo, aljibes, or cisterns, traduce pulpería como puede. Juez de paz, domador, caudillo, leader of men. Pero acá vamos a lo más simpático, que son las modificaciones morfosintácticas que son las que inspiraron el trabajo de Luna y en parte lo mío, que son típicas del hispanoparlante. Por ejemplo, decir at the finish, y todos ustedes saben que en una película al final dice the end. O, por ejemplo, decir he never had that I know not what, para decir nunca tuvo ese no sé qué, con una construcción incorrecta, porque no se diría no not. Errores simples como poner an cuando no va la N, o alteración, en vez de decir one thing more, sería one more thing. O, por ejemplo, poner algo en plural como yours, que no iría. Pero tal vez el más simpático es el último, donde dice I loved my bruised feet in the cool running water. ¿Qué quiso hacer acá? Si ustedes lo pensaran, ¿a qué se parece laver? A lavar. ¿Qué quiso decir? Lavé. ¿Qué hizo? Anglicó. Hizo inglesa la palabra love o lave, no sé cómo la pronunciaría, que todos ustedes saben por la famosa camisa wash and wear, que no es lave, es wash. Y sin embargo, todo esto fue publicado tal cual. Hacen cambio de código, el mismo. Fíjense, aquí estamos en el prólogo del ombú. ¿Qué es cambiar de código? Pasar del inglés al español o viceversa. Acá está la versión de la obra en español. Empieza con cada comarca, tiene un rasgo prominente. Igual Política usa en la versión en inglés, que la inicia publicada en Londres en 1902, con el mismo poema que termina diciendo la pampa tiene el ombú, en español. Y acá la dedicación dice to my friend, y debajo aclara singularísimo escritor inglés. Cambio de código. Fíjense todas las palabras que fui marcando en negrita. Shouts of vidas a mueras. Eso en medio de una confrontación. Viva, el general Santa Coloma, en el discurso en inglés, pone viva el general Santa Coloma. Capataz, mayordomo, dentro, no toda la oración en inglés, sino que hablando en inglés, deja aflorar esa identidad, poniendo términos en español. Y llegando a mi propia sorpresa, aquí en esta última, donde dice, desparramé o tiré mi poncho sobre el pasto, bajo de un árbol, para dormir una siesta o la siesta. Poncho no existe en inglés, pero siesta sí. Todavía me estoy agarrando la cabeza de pensar qué entendieron los ingleses que lo leían. La extranjería, excepto en préstamos, se ve en modificaciones morfosintácticas, fundamentalmente el ingleñol, cambio de código y traducción, ¿verdad? Y en la literatura es donde reside su fuerza, la fuerza del destierro. Su identidad se refugia en la lengua. Una lengua a veces mestiza, a veces rebelde, que les hace únicos. Tan únicos como los editores consideraron a Hudson, que le publicaron algo que hoy muchos profesores de primaria no hubieran admitido de sus chicos para probar la materia. La identidad la lleva en su lengua. Su patria es su lengua. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble.

mientras esta mujer rompe el espacio, preguntarse al fin para mirarte toda en el silencio y de perfil. Tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se detiene el reloj sobre nosotros, caen las 10 que resbalan por sus hombros, y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh. Bueno, estamos comunicados con el profesor Enrique Santos Pedrotti, que viene de Gualeguaychú, y le vamos a preguntar, ¿qué es el Instituto Mañasco? Empecemos por el principio. ¿Qué es el Instituto Mañasco? Buenas tardes. Bueno, Atilio, sí, el Instituto Mañasco es la institución cultural más importante que tiene Gualeguaychú. Es una asociación civil, pero también recibe algunos aportes de la municipalidad, según entiendo, ¿no? Del gobierno. Pero básicamente es una ONG y tienen la primera biblioteca fundada por mujeres en este país. Ajá, qué bien. El edificio es un edificio bastante grande. Es un edificio antiguo, tiene mucha tradición. Sí. Antiguo, tienen museo, auditorio, sala de exposiciones, biblioteca, archivo, y también tiene aulas para dar cursos, porque también dan cursos a precios muy económicos y cursos libres, ¿no es cierto? Son con certificados de provincia y tienen aulas para esa, con ese motivo. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿En el centro de Gualeguaychú? En el centro de Gualeguaychú, sí, decía, a pocos metros de la catedral. ¿En qué calle? La calle se llama Camila Nievas. Camila Nievas. Bueno, ¿y vos estuviste ahí en Gualeguaychú por qué motivo? Bueno, un poco fue un viaje particular, pero otra razón es que fui a entregar al Instituto Mañasco, fue entregar una donación de documentos y otro material que yo no necesitaba para sus archivos y su biblioteca. El Instituto Mañasco tiene un gran aporte de don Roberto Cunningham Green. Bueno, sí, para Gualeguaychú y, por supuesto, para el Instituto Mañasco, Cunningham Green es una de las figuras principales, porque ya todos lo conocen como Don Roberto, comenzó sus aventuras ahí a los 18 años y registró su marca de caballos porque se dedicó durante un tiempo corto, ¿no?, a vender caballos en Uruguay y hasta en el sur de la frontera de Brasil. Pero él empezó como peón rural, eso fue más adelante cuando escribió su marca, ¿no? Bueno, sí, no, pero eso fue un periodo muy cortito, porque él se fue a una estancia donde trabajaban unos escoceses relacionados con su familia, pero enseguida él quiso independizarse y dedicarse a eso, a la venta de ganado, de caballos, ¿no? Eso fue en sus años mozos, cuando era un chiquilín. Claro, tenía 18 años. Eso es lo increíble. Él, por supuesto, llegó a Buenos Aires en barco desde Europa y enseguida se fue a Gualeguaychú porque él ya sabía que estaban sus amigos ahí en una estancia, trabajando en una estancia. La estancia Santanista, aparentemente, se llamaba. No hay mucha documentación de esa época. De Don Roberto no figura nada. Supongo que es la única figura, el único documento que es el registro de la marca de caballos, que en ese lugar se hacía en el departamento de policía. Claro, la marca de caballo se hacía con un fierro caliente, digamos, tenía un logotipo determinado, una forma determinada, y marcaban la piel del caballo. Claro, y él eligió una que era muy parecida a la de Urquiza. Y como era un símbolo de su vida de aventurero y de su amor por los caballos, él dijo: cuando me muera, lo único que yo quiero que haya en mi tumba es esta marca de caballos. Y bueno, efectivamente se puso, aunque por supuesto no es lo único que hay en la tumba, hay una lápida con toda la... con todo el nombre completo, el año de nacimiento y de defunción, pero sí, para él eso era muy importante, ¿no? Porque a los 18 años empezar ahí, en un lugar tan extraño, un escocés tan joven. ¿Sabía hablar español en ese momento o no? ¿O lo fue aprendiendo? No, ella sabía porque tenía una abuela española. Correcto, correcto. ¿Y el Instituto Gualeguaychú, qué se puede ver, qué rastros se pueden encontrar de Don Roberto? El Instituto Mañasco, sí. Y bueno, el Instituto Mañasco, hay un rincón, un sector del museo dedicado a él, con objetos que donaron Patricio Cannon, que era también de Gualeguaychú, que tenía una estancia allá, Lady Polworth, que era sobrina nieta de Don Roberto, y bueno, el otro material que ellos consiguieron por su cuenta. ¿Pero qué material? ¿Material bibliográfico, papeles, documentos? Exhibidos, está la tela escocesa del clan de Don Roberto, que se llama tartan. ¿El tartan de Don Roberto era un tartan especial? De la familia, digamos, era un tartan de la familia. De los Graham de Menteith, de una zona de Escocia. Ah, perfecto, era uno de los clanes. Claro, porque aclaremos que Don Roberto viene de una familia muy añeja. Creo que incluso habría un prior, había un alguien relacionado con una capilla en el año 1300 y pico, hasta donde yo tengo entendido. ¿Es así? No, pero lo más importante es que ellos descienden de Roberto II de Escocia. ¿De qué año estamos hablando? Y eso creo que fue en el siglo XIV. Claro, ahí está, sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, Bueno, está bien, perfecto. Lady Polworth estuvo ahí para entregar su donación y habló, dio una charla en ese momento, y las que también hablaron ahí de Don Roberto y de Hudson fueron Violeta Ginia, sobrina nieta de Hudson, y Alicia Jurado. Ah, estuvieron. Alicia Jurado, que escribió las biografías de Hudson y de Don Roberto. ¿Estuvieron ahí en el Instituto Bernasconi? No, Instituto Mañasco. Ah, el Instituto Mañasco. Instituto Mañasco de Gualeguaychú. Sí, estuvieron ahí, entregaron. Yo también entregué cosas que yo no necesitaba tener acá, en mi departamento, relacionadas con Cunningham Graham y la familia. Claro. Así que todas ellas colaboraron, y bueno, yo y Patricio Gannon, que ya falleció hace varios años, era amigo de Borges, él también donó una gran colección de libros. Claro. Bueno, el instituto es un poco la memoria de Gualeguaychú, entonces, o la parte, el museo del instituto es un poco la memoria de Gualeguaychú como lugar, como sitio histórico. Seguro. Y la biblioteca es una biblioteca general que hay de todo, pero por supuesto hay una sección especial para Gualeguaychú, la historia de Gualeguaychú y como el crecimiento, ¿no es cierto? Realmente es una ciudad grande y muy activa todo el año. Con la gente que me gusta me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta paso las noches en vela, deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. La gente que me gusta alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra. En mí pensamientos que creía perdidos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar.